Martes 2 de diciembre. Si miramos con atención, veremos que Dios siempre está a nuestro lado. Del Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron». Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Vamos caminando a Jerusalén, y Jesús sabe, o imagina, lo que allí le espera. Ha dado muestras de su mansedumbre corrigiendo la ira de Santiago y Juan. Nos ha explicado las condiciones necesarias para su seguimiento. Ha enviado a la misión a los 72, y estos han regresado llenos de alegría después de experimentar que hasta los demonios se sometían ante el nombre de Jesús. Y Jesús se llena de alegría y comienza un hermoso canto de alabanza al Padre, un reconocimiento al actuar de Dios, un Dios que deja en la ignorancia de las cosas altas a los sabios, pero se las ha enseñado a los pequeños y sencillos, a unos discípulos sacados de las clases más bajas de la sociedad. Los discípulos no son letrados, sabios, fariseos, funcionarios del templo, sacerdotes o levitas. No. Ha puesto la sabiduría al alcance de unos rudos pescadores, que van a ser los depositarios del mensaje del Padre y los encargados de llevarlo al mundo. Y Dios irá con ellos, o tal vez, mejor dicho, en ellos. A ellos van dirigidas las palabras: «Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera mostrarlo». Palabras hermosas que acaban muy esperanzadoramente. Muchos profetas y reyes quisieron ver y escuchar lo que vosotros veis y escucháis. Estos versículos van dirigidos directamente a nosotros. ¿Cuántas veces creemos oír, pero no escuchamos? Miramos, pero no vemos. Espero que Jesús, en su infinita misericordia, me mire, vea mi pobreza y me enseñe a ver al verdadero Dios, que a veces está escondido o mi torpeza me impide verlo. Ojalá, como dice el Salmo, podamos recuperar la paz, y el amor y la fraternidad estén siempre con nosotros. ¿Seremos capaces de vivirlo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.